tormenta acarició el lado oscuro que olvidé. Ni un pasado en que la muerte me hirió sin condición. Me consumió en humo de alucinación. Tengo altar en el creer, el templo de tu vanidad. Empapó este destino, magia que nunca surgió. Como una brisa pasajera que se me olvidó. Cuando el aburrimiento era miseria, el volcán se destapó. Con este amargo saber me llevarán a mi verdad. Patadas que ahora van directas donde quieren dar. Caricias de unas plumas falsas que no quiero abrazar. Con este amargo las guitarras del Heavy y el Isaac, al bajo está el Bolas, Rubén a la batería y Miki Aulló a la voz de este nuevo proyecto navarro llamado La Piojera. La Piojera, el octavo de los 12 cortes que lleva su primer disco, como hoy vamos, Silvia, se llama Sin Presión. Qué bueno. Un mi rollo es el rock a la antigua, poniendo canciones. Y además, bueno, perdonadme, que yo lo del CD, mira, se me había despistado en la mesa de pero control, tú me enseñaste una vez, cuando yo empezaba a hacer radio hace 23 años, me dijiste, si te equivocas no lo digas, así nadie lo nota. Pero es que lo del CD que lo llevo yo muy mal, ¿eh? Ah, bueno, que lo hemos puesto claro, en claro, CD. Claro, claro, el CD. Lo hemos puesto en CD, porque mira qué formato qué nos han mandado. Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Promocional, la gente de La Piojera nos han mandado el CD en plan, bueno, la semana que viene vamos a presentar Sin Presión, este grupo pues formado por excomponentes de Avery Charrac, de Tagore, de Anorexia, de Hipotecaos, de Tijuana in Blue y Miquel Aulló de Mandanga y Estrago. Tendremos una entrevista con ellos aquí en Mis Rollos del Rock. Este gran disco, a ver cómo se ve. Ahí lo tenemos, 12 cortes, colaboradores de auténtico lujo. Me recuerda, pues, hace 20 años que sacaron aquel gran disco, Estrago, llamado Cabeza Loca, también llevaba, pues, Granadas colaboraciones, y este, pues, también lleva, pues, gente de Marea, los dos cantantes de Marea, bueno, el que canta algunas en Marea, como es el Piñas y Cuchi Romero, Alfredo Piedrafita, su hijo Iker, que ha sido el grabador, el productor del disco, los estudios del Sótano. ¿Quién más está? Bueno, Aurora Beltrán, de la cual pues hemos escuchado su inconfundible y profundo y maravilloso timbre de voz en el amargo ataúd que escuchábamos hace un momento aquí en Mi Rollo es el Rock. La Piojera, que serán los protagonistas del próximo programa, pero hoy lo van a ser las canciones. Silvia, ponme nuestra sintonía, va. We'll be right back. Los rockeros no son buenos. Mi rollo es el rock número 45, como todos los lunes en Tarragona Radio, los martes a mediodía en Radio San Peri San Pau, viernes a las 9 y media de la noche en redifusión en Constantí Radio, en La Piel de Toro también estamos en Sol y Rabia Radio, el local del rock radio, también estamos en Radio Frecuencia Benidorm y en Asalto Mata Radio Rock. Vámonos a Argentina con Radio Crimen Online. También estamos en Colombia en Radio Cruda y en México en Radio Demente y en Piratita Radio. En todos esos sitios sonamos y vamos a continuar pues con otro grupo navarro. Va, ponme a los Bocanadas, Silvia. Bien las viejas alas que el tiempo invirtió no le abatió. Llegó con la rienda larga para marchar buscando el fragor. Sigue vistiendo que yo sigo tus huellas a ciegas por el resplandor. Y aquellos que mal nos quieran tengan plañideras rumiando el dolor. Es un triste adiós. Y barro todos los peldaños que tanto nos dio por bregar. Fue signo de nuestra herida hacernos funambulistas sobre hilo de pescar. Y los ojos que nos miran brillarán en poder ser libres. Eso será otro cantar. Y se encenderá la luz. Nos quedaremos entre tanta multitud, lamiendo tu sueño. Y se encenderá la luz, ya guardaremos silencio en la sombra de la cruz. Son las manos que nos hierran las que harán que no haya una última bala ni un final. Sigue sacando con la humareda las penas este corazón que no hizo ruido ni fiesta ni durmiendo las piedras cuando acabó el temblor. Y ya es hora de que se arranque el motor y se encenderá la luz. Solos nos quedaremos entre tanta multitud, lamiendo tu sueño. Y se encenderá la luz y aguardaremos silencio en la sombra de la cruz. Bueno, pues aquí tenemos a los Bocanada con más de 3 lustros de trayectoria, 5 discos y este tema suelto que les da nombre y que sacaron el pasado 3 de mayo, Bocanada, inmersos dentro de la gira de, bueno, Martín Romero canta en Bocanada y su hermano Cuchi en Marea y están pues siendo acompañantes de lujo de esa gira de los Marea por todo el país y en la cual pues estuvimos presente en aquel accidentado 13 de mayo en el cual el cielo se rompió y nos pusimos mojadísimos, pero disfrutamos de un conciertazo increíble en el Forum. La gira sin riendas de Marea con Bocanada sigue adelante, estando por ejemplo el próximo 10 de junio, este fin de semana en Cáceres, el 17 en el Mare Nostrum Fuengirola, con un cartel hispano-argentino con Marea, Bocanada, Sky Bailinson, el guitarrista de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota y La Renga. Hago un inciso, la banda argentina La Renga, que también estará en directo el próximo 22 de junio en Barcelona, en el San Jordi Club, y en Londres el 25, periplo europeo de La Renga, y volvemos a Marea y Bocanada con el Sin Riendas Tour, 24 de junio Sevilla, 1 de julio Pamplona, 15 Gijón, 22 A Coruña, 29 San Fernando, Cádiz, 5 de agosto Alicante, 19 Palma de Mallorca, 26 Albacete, 2 de septiembre Onda Castellón, 9 Logroño, 16 Valladolid, 23 Granada, 30 Murcia, 28 de octubre Salamanca, en Las Palmas de Gran Canaria están el 3 de noviembre, en San Cristóbal de la Laguna, el 4 de ese mismo mes y el día 11, última fecha del Sin Riendas Tour, no, mejor dicho, penúltima, en Zaragoza, 11 del 11. La última es en Bilbao, suponemos que es cierre de gira, el próximo 25 de noviembre. Mira, sube. Bueno, teníamos el Bocanada, Bocanada. Ahora tenemos el Marea, Marea. Y ahora pues vamos a escuchar el Iron Maiden, Iron Maiden. I just want to step next to you. See the love begin to Bueno, pues desde el primero de los dos discos, que con razón y todo merecimiento, porque son increíbles, le han servido de legado para vivir toda su vida a el vocalista Paul Di'Anno. Vamos a dejar que pasen 40 y pico tacos y vamos a escuchar la voz de Paul Di'Anno hoy en día con su nuevo proyecto, también, mira, homónimo. Hemos puesto el Bocanada Bocanada, el Marea Marea y ahora va el Warhorse. Y el Iron Maiden, o sea, está que niquelao. Silvia, después discos blancos. Vamos a continuar en Mis Rollos el Rock en esta edición número 45 del programa en su temporada 21 con los Foo Fighters y esta canción incluida en su nuevo disco sobreponiéndose a la pérdida en marzo del año pasado de Taylor Hawkins. A la batería pues le ha sustituido John Frisch. Qué malo pronuncio, Silvia. Josh Frisch se llama. Con y el disco pronto, se llama, pues acaba calentito. Salió el viernes, pero aquí estamos. But here we are, con canciones como este Nothing at All. Is that someone usual? Didn't mean no offense. Pues bueno, se lo he dicho a Silvia, oye, Silvia, hoy en YouTube, una horita de calvo, ¿eh? No, no, pero lo que podríamos haber puesto una cámara, hombre. Lo duro sería que ahora te giraras a una de las sillas. Y le dije, ¿qué te parece? ¿Qué tal la canción? ¿Sabías que antes he dicho dos discos blancos? El disco de los Foo Fighters es blanco, y vamos a poner una desde el de Beatles, desde el blanco de los Beatles, en la cual pues colaboraba a la guitarra, se mueven las sillas, pues colaboraba en este tema cantado por George Harrison. Colaboraba Eric Clapton, este While My Guitar Gently Sweeps. It needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me. To run for your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I know. It's turning. Why my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar. Silvia, pues me ha salido un hater. ¿Qué pasó? Te lo he dicho antes. ¿Qué dices? Me ha salido un hater en YouTube. Sí, dice, sí, creo que bueno, me has comentado algo, pero no me has acabado de explicar el qué. Le he ocultado, no me guiñes el ojo, que ya te lo he comentado antes. Le he ocultado el comentario para que ya no comente más. Oye, sí, ¿para qué nos ve? Pero eso es bueno. Dice, vaya entrevista más mala de la de Juana Barca de Mamaladilla. ¿Qué dices? Igual que todas las que hace este tío, encima va de gracioso. Es que es gracioso, no, es que tú no lo conoces, pero es muy gracioso, pa. Yo que sé, pero entonces, ¿para qué las ve? Bueno. O sea, ¿eres masoquista o qué? Sí, ese de Sergi Ochonen. Vaya mierda de nombre que te has puesto para el YouTube, tío. No, que hay un montón de gente que sigue. No, pero esta es la base nadando, del éxito, tener un hater, nadando, ¿no? Nadando. No, pero lo bueno es que si te está ahí, que diga algo positivo, hombre, que cosas negativas. Pues sí, hay un montón de cosas que no me gusta, ¿no? Claro, y si no te gusta, sigue nadando. Bueno, es como si me pongo, es yo, como yo cuando me pongo a ver cosas de Borja Escalona, también hay que decirlo. A ver, pero tampoco, a ver, tú no le pones, Borja, vaya asqueroso. No. ¿A que no? Sencillamente lo comentas a lo mejor con alguien en compañía, comento en plan, con mi hija, en o buen lo que rollo, sea. Y ya está, ¿no? Vamos a poner un tema, ya que hablo de... Bueno, tenéis una entrevista a Juana Barca de una hora y pico, que diga lo que diga Sergi de 8, el Pamplinas este, está chulísima. Repasamos toda su carrera, Sergi, y ahí está, a propósito del concierto vida, que hombre. Hicieron en Tarragona, los Mamaladilla. Buen rodillo. Mamaladilla. Sí, está ahí. Y escuchamos este tema, bueno, tiene el Triceratops, que habla de gimnasios, y este habla pues también... de otro elemento que está dentro de ese hábitat. ¡La cinta! Estoy preguntando cómo eres así. Has hecho un par de kilómetros ya, pero no te has movido de aquí. Vas por tu cinta trotando y vas transpirando como un caballo, sin salir del perímetro de este cuarto. Yo, con permiso, te quiero contar una cosa en la que he reparado. No te has fijado en que el suelo está quieto y aquí es mucho menos cansado. Estamos tan solo un metro, yo tan tranquilo y tú reventada. Y mientras tanto no está pasando nada. Sigues bregando parada en el sitio y tu chola comienza a flotar. Sueñas despierta con muchas medallas, laureles, el récord mundial. Ya casi lo has conseguido, un esfuerzo más y te espera el podium. Y yo te miro mientras me como un donut. Algo ha pasado de pronto, ¿por qué te detienes? En ti no es normal. Te llevas las manos al pecho y me miras con cara de incredulidad. Se ha contraído tu rictus y tras sufrir un espasmo brusco te has desplomado como un saco de pedruscos. Que pudo pasar, si vieras en el tanatorio la fila de gente que vino a llorar. Son 30 aniversarios y ahí siempre vengo a traerte flores y luego a la tasca a comerme unos caracoles. Pienso en los buenos momentos, recuerdo cuando íbamos a pasear. Yo me buscaba una sombra y sacaba un chorizo para merendar. Tú dando vueltas al parque hasta prácticamente quedarte en coma. Y yo echándoles mendrugos a las palomas. Alguna canción bonita también tienen Mamaladilla con Juana Barca, el protagonista de esa entrevista. Magnífica, Sergi, magnífica. Siempre también, positivo. Siempre positivo, nunca siempre negativo. Positivo. Y también, pues eso, integrado el grupo por Abel del Fresno a la batería y nuestro amigo Sergio Legazpi. Al bajo, el otro día lo vi interpretar, pues, canciones de este grupo desconocido. Vamos a escuchar a los Queen con una particularidad, Silvia. Son nuevos, ¿no? A la voz con Adam Lambert. Bueno, es del año 2020. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody wanna take it anymore? Bueno, precisamente así se llama el documental que hay en Netflix a propósito, pues, de la colaboración entre Queen y este monstruo llamado Adam Lambert, quien estaba, pues, allá por 2012 en el show televisivo American Idol participando. El encuentro fue totalmente fortuito y ahora, pues, ese enamoramiento entre los Queen que quedan en activo, Roger Taylor, Brian May, con Adam Lambert, y cómo a partir de entonces, con muchísimo tino, han colaborado en directo. Prueba de ello es este Live Around the Wall. Que bueno, Adam Lambert no es Freddie Mercury. Tiene su propio rollo. Ni es Freddie Mercury ni pretende serlo. Por eso defiende a la perfección, con mucho respeto y con, pues bueno, con mucho derecho, las canciones que el señor Farrokh Bulsara, pues, lanzó a lo largo de su trayectoria. Nos da la oportunidad, por ejemplo, de disfrutar en vivo, pues, temas que nunca fueron estrenados en directo, como este The Show Must Go On. Te hablaba de un espectáculo en el cual, pues, Sergio Legazpi, el bajista de Mamaladilla, pues, participa. El jueves pasado estuve en Barcelona, en el Teatre Apolo, viéndole, pues, junto al elenco, también participante, un espectáculo muy divertido. Si tienes oportunidad de ver ese Wheel of Queen en cualquier teatro de España, es muy recomendable para la gente que amamos la música de Queen y para pasar un rato estupendo. Virtuosismo musical, vocal, una auténtica pasada ese espectáculo. Ponme ya Avalanche de fondo, Silvia, porque también, pues, pasado mañana, a partir del 7 al 11 de junio, va a tener lugar también en el Teatro Apolo, pues, un espectáculo en el cual, pues, hay gran parte del elenco que forma Wheel of Queen, bajo el título de ABBA Live TV, en el cual, pues, eso, el bajista de Mamaladilla, pues, también se encarga de las cuatro cuerdas. Y ojo, que oye, mira, para la gente a quien le guste Avalanche, José Pardial, el nuevo vocalista de Avalanche en este magnífico disco El Dilema de los Dioses, también forma parte de la gente que canta dentro del musical de ABBA, repito, del 7 al 11 de este mes de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Os dejo con este tema desde el último disco de Avalanche, este Cuatro Elementos. We'll be right back. La semana pasada, Silvia, que se me va la castaña, estuve por Madrid viendo una exposición, pues a propósito de un montón de grupos históricos del rock español, entre ellos estos, Barón Rojo. Bueno, con mi colega El Barry me fui hasta el Palacio de Longoria de Madrid, que se dice Madrid. Qué bonito lo de Madrid. Bueno, la calle Pelayo de Madrid es la sede de la SGAE y allí pues está todavía, se acababa este domingo pero lo han prorrogado dos semanas, la exposición Tiempos de Rock. Hasta el próximo 18 de junio podéis visitarla. 170 objetos de coleccionismo o no. También hay objetos bastante comunes, pero muy peculiares de grupos históricos de nuestro rock. Barry y yo estamos súper locos, pero bueno, fuimos por la exposición y también para ver las canciones que lleva este disco, que ahora dentro de un poco pondremos en Mis Rollas el Rock. Fuimos a ver a los Volvoreta y su disco Vamos con Todo. Pero en cuanto a la exposición, pues mira, un montón de grupos míticos elegidos por bandas actuales. Te lo explico. O sea, cada banda actual, los Derby, Motoreta, Burrito, Kashima, por ejemplo, optaron por Smash. Los Tundra por Triana. Bala eligen a Parálisis Permanente. Celtian a Mago de Oz. Ratzinger a Rip. Dry River a Asfalto. La Manzanares River Blues Band a Leño. Los Alien Rocking Explosion a Barricada. Valdemar a Barón Rojo. Jolly Joker pues a Obús, que los escucharemos dentro de un momento. Dunedain a Medina Zahara. Jorge Salán eligió a Miguel Ríos. También había algún objeto de Siniestro Total, pero no sé bien quién los elegía. ¿Quién más? Landevir, sorprendente, a Héroes del Silencio. Los Cigarros a Los Rodríguez. Whisky Caravan a M-Clan. Electric Ali a Extremoduro. Ojo. Crisix a Platero y Tú. Angelus a Patria S.A. Y Leo Jiménez, ¿a quién si no? A su banda grande, Los Saratoga. Entre otros objetos tochísimos, por ejemplo, la portada de este disco, El que más de Obús. Ojo, ojo, ojo, Silvia, que te lo cuento, ¿eh? Venga, la portada del que más de Obús es un cuadro en relieve con sus tachuelas de verdad. Y yo no sabía, o igual si lo había leído no me acordaba, que tanto el logo de Obús como la portada de este El que más pues fue realizada por Tino Casal, el productor de los dos primeros discos de Obús también. O sea, Tino Casal, Tino Casal, el de Lois. más asuntos. Por ejemplo, el disco de Diamante de Obús, de 1 millón de copias vendidas. Ya que hablábamos de 1 millón, pues por ejemplo podréis encontrar la placa de YouTube de 1 millón de suscriptores de Mago de Oz, una batería de Mago de Oz, la placa del Rockferendum del 87 de Sangre Azul, unas chaquetas del tour americano de los 80, del tour europeo de los personalizadas con aquí el nombre Carlos Armando Serpa de Barón Rojo, una tarjetita de Robe Iniesta de los inicios de Extremo Duro, la cual pues él se definía como Roberto Iniesta Ojea, rey de Extremadura, un afiche que es un auténtico flipe, lanzado durante un concierto de AC/DC en el año 81, promocionando pues así un flyer, ¿no? Escucha el primer disco de Barón Rojo, Larga Vida al Rock and Roll, la portada del Metamorfosis, la pintura original, o sea, es una auténtica locura, un mono verde de Rosendo el Leño, el logo, diseño original del logo de Rip, en fin, que no te quiero chafar más cosas. También, por supuesto, objetos pues de tocar, hay guitarras de los músicos, el chaleco de Juan Valdivia que usó pues con los Héroes del Silencio, o sea, una pasada. Vale la pena ir a pasar un día a Madrid, o bueno, hacer algo más y acercarte a la SGAE a ver esa expo, Tiempos de Rock. Y esos Tiempos de Rock que nos retrotraen directamente a un grupo muy actual. Hace 2 semanas los tuvimos aquí, Silvia, a los Volvoreta, estos jóvenes de entre 18 y 22 años, que beben de todas esas fuentes clásicas de nuestro rock. Por ejemplo, ponme ya Asfalto de fondo, porque, oye, si Barry y un servidor nos fuimos hasta el mismísimo Madrid, hasta la sala Rockville, por cierto, nos codeamos ahí con gente conocida, Cristóbal Cintas, el conocidísimo manager Cristóbal Cintas, Eugenio Muñoz, el manager de Rosendo, el mismísimo Vicente Mariscal Romero, Juan Destroyer de la Heavy. En fin, éramos poquita gente. Un abrazo para los dos Danis, para Alejo, para Carlos, los Volvoreta y todos sus familiares, gente pues que flipó con nuestra presencia, pero que hacéis locos viniendo desde Tarragona y tú desde Barcelona a ver a los Volvoreta. Es que este disco, este Vamos con Todo, es absolutamente increíble, como el directo de los Volvoreta. ¿Qué lleva? Pues bueno, los 11 temas del Vamos con Todo, que suenan aún más crudos, más bestias en directo, ojo. Una versión de este Días de Escuela, cuando se aparta el grupo, si los veis en directo, o sea, solo por ver el Días de Escuela cantado por el batería Dani Solano, ya vale la pena ir a ver a los Volvoreta. Ponme la de Leño, Silvia. La de Leño, que es una canción que dice Rosendo que os va a gustar. Mira, vamos a cerrar con Leño y Volvoreta hoy, mis rollos. El rock, no sé si nos da, igual ponemos algo más. Pero la versión que se marcan también, o sea, el repertorio, pues aparte de un par de intros, un derroche de electricidad, de fuerza, son virtuosos, son precisos, ensayan un montón y son pues la savia nueva para nuestro rock and roll, el nuevo gran grupo del rock urbano, los guadalajareños Volvoreta. Volveremos a viajar para veros en directo con este gran disco Vamos con Todo, y para ver también, aparte de la versión de Asfalto, se marcan el Oportunista de Leño, pero por dos, o sea, a toda velocidad. Hasta mi padre, que Pues bueno, chimpón, casi se acaba este Mi Rollo es el Rock número 45. Estuvimos en Tarragona Radio un lunes más. Y nada, vamos a ir cerrando, pues ya que teníamos a Leño, pues con el sonido leñero, puramente leñero y joven de los Volvoreta. Daniel Manzanares al bajo. Mira qué bonito esto aquí. Ya, con firmado, esa, lo con traigo esas firmado, chollas, ¿eh? Con las chollas, ¿eh? Sí, sí, pero Carlos se ha cortado un poco, ¿eh? Las chollas, ¿eh? Carlos Martín y Alejo Martín, los hermanos guitarras, Carlos canta y los Dani Solano a la batería, Volvoreta, un abrazo, un beso muy afectuoso desde aquí. Os dejo con su gran tema desde su nuevo disco. Vamos con todo este Aquellas Movidas en la FP. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Se busca camorra y se pasa droga en los pasillos. Cuenta la historia que somos muy conflictivos. Espabila, quien no aprieta no agarra. Última fila, porque soy un macarra. Aquellas movidas en FP, te juegas la vida sin saber por qué. Invita a la euforia a estrecharle la mano al perico. Pacto de gloria y los kinkis le sacan brillo. Rebeldía, la pandilla se amarra. Te incita, bájate de la barra. Aquellas movidas NFP, te juegas la vida sin saber por qué. Aquellas movidas NFP, te juegas la vida sin saber por qué. Lo he buscado. 10.286 kilómetros nos separan. Separan Tarragona de Montevideo. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. ¿Cómo estás? Todo bien. Parece que estamos más cerquita de los kilómetros que estás mencionando, ¿no? Pero... Hombre. Pero... Igual, muy contento. Acá en Montevideo, en una tarde otoñal, porque ya se está por venir el invierno, al revés que ustedes. Sí, aquí estamos empezando a pasar calor. De cruzar de vuelta el océano para estar con todos ustedes después de unos cuantos años sin visitarlos, ¿no? Muy bien, en 2018 visitasteis España y se vienen, lo vamos a decir varias veces, porque ya que esta es una entrevista de promo a propósito de esa gira, la gira de Lámina 11, nuevo disco del cuarteto de Nos, ahora presentaremos al grupo porque hay gente que nos conoce. Yo, mis amigos, no sabían quiénes erais. Espérate, que este grupo tiene una historia. O sea, este señor, que lo ves así tan joven, pues desde que era más joven, o sea, desde la adolescencia, que lleva tocando con el cuarteto. Pero le contamos a la gente, bueno, vais a hacer 10 conciertos en Europa, 6 en España, todos en junio, empezando el miércoles 14 en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en Esgremi de Mallorca el día 16, el 18 en la Sala Trinchera de Málaga, en la Sala Mun de Valencia el día 20, el 21 ahí nos veremos, ahora estamos bien lejos, pero entonces estaremos pues a escasos centímetros el uno del otro, el 21 de junio en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 22 de junio en La Riviera. Cuatro fechas más, 24 Pan Piper en París. Ahora te veo al revés, Roberto, ¿qué ha pasado? Sí. Te has torcido, ahí, ahora, ahí lo tenemos. Pues bueno, Pan Piper, París, en Berlín, en Gretchen, el 25, el 26 en Baton Factoría de Dublín y en The Garage de Londres el 27. Madre mía, me quedo sin resuello casi, ¿eh? Uy, ya me cansé de escucharte nada más, no de ir a tocar, no de hacer los shows. Un amigo mío os vio en Valencia cuando vinisteis. Cuando vinisteis en el 2018, al poco os descubrí yo, al poco... Y me dio muchísimo, dijo, a ver cuándo toca esta gente por España. Digo, si acaban de tocar, madre mía. Bueno, nosotros estuvimos yendo a España habitualmente desde 2008, por ahí, fueron las primeras incursiones tímidas, pero fuimos viendo cómo fue creciendo el público español, ¿no? Sobre todo nosotros que también estuvimos como enfocados mucho más al público local, que quizás al público latinoamericano, digamos. Y vimos cómo en los shows se llenaba de gente española, digamos, ¿no? Y coreando todas las canciones. Así que bueno, 2018 fue la última visita en esos shows muy grandes que estuvimos, sobre todo en Madrid y Barcelona. Y la pandemia nos cortó un poco ese ascenso, por eso que volvemos ahora, ¿no? Y volvemos también ahora de una gira muy, muy larga por Latinoamérica, que venimos de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Estamos descansando un poquito aquí en Uruguay, pero ya nos vamos la semana que viene para eso. Ahí, la semana que viene están ya por aquí, por España. Bueno, no sé cuándo pasaremos esto. a YouTube. En Spotify estará mañana, al día siguiente de grabar esto. A la gente le vamos a decir, si lo estás viendo en YouTube y quieres escuchar música de fondo y quieres escuchar las canciones que vamos poniendo aquí desde Lámina 11, nuevo disco del Cuarteto de Nos, vamos a empezar a catar el disco, te tienes que ir a nuestra página de Spotify. El rock es mi rollo es el rock al revés. ¿Tú sabes, Roberto, de dónde viene eso de mi rollo es el rock? ¿De qué grupo? No, a ver, ayúdame. Barón Rojo. Una gran banda, gran banda. Realmente. Una gran banda. ¿Qué bandas españolas conoces tú? Mirá, yo soy muy fan del rock español de los 90, hablando un poco de, sí, de sí. Barón Rojo, ¿no? Nosotros cuando éramos adolescentes y empezamos, aquí se escuchaba mucho a Loquillo y los Trogloditas, se escuchaba mucho, ¿sabes qué? También a los Toreros Muertos. Anda. Una gran referencia. Y sí, y nos pudimos, ¿sabes que los conocimos a ellos en México no hace mucho tiempo? Que estaban también volviendo por allá. Y todo ese rock, viste, de España a fines de los 80, 90, fue una gran referencia para el público aquí rioplatense, ¿no? Vosotros tenéis una canción, Yo no soy el hijo de Hernández, que es similar en temática a una de los Toreros, el Yo no me llamo Javier, o sea que todo está conectado. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo particularmente me hace mucha ilusión porque el Cuarteto de Nos, aunque soy incapaz de aprenderme esas letras tan largas que tú elaboras, que creo que haces letras tan largas y rapeas más que por influencia del hip hop, sino por meter mucha letra, mucho contenido, muy poco en poco tiempo, por eso yo creo que echas manos del rap, soy incapaz, pero también empecé a escuchar el Cuarteto porque ese rock raro me cautivó. Porque vosotros catalogabais lo vuestro como rock raro, porque es diferente a todo lo que escucho. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, sí, nos autodefinimos con esa denominación de rock raro, porque realmente somos una banda con instrumentación rockera, con raíces rockeras, obviamente, de rock alternativo, pero que, como bien decís tú, hay muchas influencias de hip hop, de rap, incluso de otros géneros que se artísticamente aportan para la canción. Los tomamos sin ningún prejuicio, digamos, ¿no? Vas a ver canciones que tienen una mezcla de cumbia peruana con los Sex Pistols, como Marioneta, o la canción de la computadora, que es una riña de gallos de hip hop entre un ser humano y la computadora, que no clasifica dentro de ningún género musical conocido, digamos. Entonces nos gusta mucho experimentar con eso, ¿no? Y las letras también, ¿no? Las letras son gran fan y siento gran amor por el idioma español y por todos los juegos de palabras y sinónimos y palabras esdrújulas que me encantan poner en las letras, siempre suma como una nueva capa, digamos, de interpretación de las canciones que yo creo que se valora mucho, ¿no? Y vos sabés que, últimamente con el Cuarteto nos está pasando la gran conexión que tenemos con público joven y muy, muy joven, ¿no? Hoy la gran mayoría del público que nos va a ver son públicos de menos de 20 y poquito de años o adolescentes, ¿no? Es increíble cómo ha conectado mucho la propuesta de esta banda, que hace un montón de años que estamos en la vuelta, pero sí, sí. Cómo ha conectado mucho con la gente joven, ¿no? Antes de hacer un poco de historia, venga, Roberto, elígeme tú una canción para que suene, entre comillas, o sea, en el vídeo no va a sonar, vamos a seguir hablando, pero para que suene en Spotify, en iVoox, en Mi Rollo es el Rock. Y preséntala tú mismo. Una canción de presentación del Cuarteto, como entrada del Cuarteto, para quien no conoce, obviamente Ya no sé qué hacer conmigo, ¿no? Una canción que un poco muestra una pincelada de lo que va a ser entrar a ese mundo del Cuarteto, del cual yo siempre digo que después no se puede salir nunca. Pues esa canción, esa autobiografía, bueno, esa retahíla de cosas que Roberto Musso ha hecho en su vida, suena ahora en Mi Rollo es el Rock. Espera, doy una palmada y seguimos hablando. Venga, ¡pum! Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. cosa, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Seguimos hablando, vamos a escuchar Ya no sé qué hacer conmigo y hacemos un poco de historia, porque hay muchísima. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste? Ahora tienes 61. Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste? Era media mentirosa el cuarteto en los años, porque nos conocimos de pibes, como decimos acá, en el colegio. Estábamos entrando en secundaria, teníamos 14 años de edad, ponele, ¿no? Y ahí nos conocimos casi todos los componentes que seguimos estando ahora, como una banda amateur totalmente, ¿no? Como un hobby. Aquí en Uruguay, sobre todo, la música no es algo de lo que habitualmente los padres quieran o piensen que los hijos van a vivir dignamente de eso. Entonces, todos también hicimos nuestras carreras universitarias paralelas. Yo estudié ingeniería, bueno, nosotros integrantes de arquitectura, y nuestro primer público realmente fuerte fue el público universitario, ¿no? Nosotros nos creamos dentro de ese ambiente universitario y poco a poco, sin queriéndolo o sin quererlo, música nos fue ganando, ¿no? Y recién, cuando salió Raro, el disco que estamos hablando justamente ahora, allá en el 2006, que justamente nos convocó EMI, el sello EMI de España en aquel momento, ¿no? Fue cuando dio un vuelco inesperado a la carrera del cuarteto, que pasó a ser nuestra forma de vida y full time dedicados a la música, ¿no? O sea, lo que llamamos recientemente, por más que ya hace, estamos hablando de 16 años, ¿no? De ese momento. O sea, fíjate tú, 16 años, o sea, este señor, por ahí cuenta en un monólogo, la sorpresa que se llevó su mujer cuando este ingeniero de sistemas le dice que después de llevar 25 años con su grupo de ámbito, pues, uruguayo y picando un poco en Argentina, su grupo se le va de las manos y dice, oye, que voy a dejar este trabajo estable, bien pagado, tranquilo, sosegado, y me voy a ir de gira por el mundo. Y eso sucedió con Raro, vuestro 11 discos llevabais ya en el año 2006. El nuevo Lámina 11 es el 17º, o sea, estamos hablando de un grupo histórico en el rock, la música de América Latina. Y no me dejó mi mujer, ¿eh? Y no te dejó, ¿eh? Mira, ahora le dices adiós. Es importante, chao. Pero no, fue muy importante en lo que sí fue tal cual, ¿no? Fue un poco una decisión que atravesó más allá de lo artístico, ¿no? Porque atravesó lo personal, una decisión de vida y una decisión familiar, porque éramos ya en esa altura toda gente muy grande, muchos con hijos, yo por tener una hija dentro de muy poquito tiempo que en aquel momento. Así que fue una decisión que, como decimos acá, con el diario del lunes, fue muy acertada, ¿no? Por suerte. Una decisión muy, muy acertada y un montón de discos, un grupo totalmente único. En ese disco, en El Raro, iba pues un tema que optó al Grammy Latino y que es vuestro gran himno, Yendo a la Casa de Damián. Luego, posteriormente, el Grammy sí que lo ganasteis con una canción y un disco posterior, ¿verdad? Sí, Yendo a la Casa de Damián fue la primer nominación, y te digo más, fue la primera nominación de un artista uruguayo al Latin Grammy, ¿no? En aquel momento, que era algo como muy lejano aquí en Uruguay, vos sabés, estamos en un lugar quizás donde a veces en Uruguay se ve más con ojos directamente a Europa que Latinoamérica, y de repente ese premio se veía como muy lejano. Y después cuando grabamos el Latin Grammy con Cuando Sea Grande y el disco Porfiado, que ganó como mejor disco de rock, fue una revolución para acá, ¿no? Porque también los medios de difusión pusieron a seguirnos muy de cerca todo eso, y fue un poco el comienzo de las giras latinoamericanas del cuarteto, que hoy por hoy en crecimiento, ¿viste? Y venimos realmente como muy contentos de la convocatoria, que por más que hace tantos años que estamos tocando, hoy es el momento de más venta de tickets de toda la historia del cuarteto, ¿no? Es increíble. Sí, sí, es un grupo que bueno, inconformistas, que habéis sabido tocar la tecla del gusto de la gente, que gusta a gente joven, que vendréis a España y gustará. No os irán a ver uruguayos, os irán a ver pues algunos uruguayos, pero muchísimos españoles a todos esos conciertos, a toda esa rueda de actuaciones que comienza pues el próximo 14 de junio en Santiago de Compostela. Pero oye, pues es curioso, y nos presentáis pues un nuevo disco que se llama Lámina 11, es la onceava lámina del test de Rorschach, ¿no? Tal cual. Ese test consta de 10 láminas, 10 manchas de tinta que tú no sabes. Vamos a poner esa canción adentro un momento. Cuéntamelo tú. Okay. Sí, el test de Rorschach, para la gente bueno que no lo conoce, es un test creado por el psicólogo, psiquiatra y artista plástico, además, Hermann Rorschach, que era austríaco él, y que generó ese test psicológico, que son una especie de láminas simétricas de manchas de tinta, en la cual son 10 láminas, en la cual uno veía, decía lo que veía o que creía ver, y era clasificado en determinada patología psicológica o no, ¿no? Quizás a ti te tocó, a mí me tocó varias veces, allá a fines de los 90, como en alguna experiencia laboral, ¿no? O de vocacional también se usaba mucho, ahora está un poco en desuso, ¿no? Y se nos ocurrió que estaría bueno esa estética para el disco, que tenía mucho que ver con esto de estar siempre siendo clasificados hoy por hoy en algo, ¿no? Hoy por hoy la sociedad al individuo lo tiene que clasificar en determinada casillero, porque si no, no existís, ¿no? Y la lámina 11 justamente tiene que ver con el personaje este de la canción que vamos a escuchar ahora, que tiene mucho de personaje de la banda, ¿no? Un personaje outsider, medio rebelde, y que él dice, bueno, yo tengo todo el derecho del mundo a no ver lo que ustedes quieren que yo vea, y yo solamente veo manchas, soy sincero, no veo ni blanco ni negro, ni veo nada que ustedes quieran, y hagan lo que quieran conmigo, pero yo solo veo manchas. De unos héroes de qué, que debería haber que esté presente, encantador es el futuro que soñamos alguna vez. No veo calma, no veo claridad. cansarme. Hey, no me van a ganar. Dense cuenta que ya es demasiado tarde. Esto no va a cambiar. Aunque me den más horas, es más difícil controlar al que se aleja del rebaño y de la norma. No veo metas, no veo honestidad, no veo tregua, no veo felicidad. Esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí. Ya ven, le juro que lo intento. No me señalen, también yo lo lamento. Perdónenme, ¿qué quieren que le haga? Si solo veo, si solo veo manchas. Solo ve marchas, Roberto. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock. ¡Pum! Seguimos con el Cuarteto de Nos. ¿Has visto cada palmada? Un nuevo corte. ¿Las quieres escuchar enteras? Vete a Spotify. Con música escuchas Mi Rollo es el Rock. En El Rock es Mi Rollo. El disco compuesto durante la pandemia. Hablábamos pues de un tema como el Rorschach, muy psicoanalítico. Y es un disco, Lámina 11, que psicoanaliza a la sociedad pues durante la pandemia y pospandemia, ¿no? Hay varias canciones que van en torno a eso. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo este disco tiene el estigma, no sé si es bueno o malo, que lo va a acompañar toda su vida, sus canciones, que fueron todas composiciones hechas durante el 2020 y parte del 2021, donde fue también, bueno, motivación de inspiración todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Todo lo que se trató de, bueno, los juegos de poder, las luchas de poder, la eterna búsqueda de culpables, como está en Chivo Expiatorio, que es otra canción de ahí, lo que te hablaba de las luchas de poder en la canción de la fiesta del Dr. Hermes, el tema de la soledad, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores, en la gente chica, de los niños también, el tema de la salud mental, viste que es algo que a mí me ha interesado muchísimo siempre encarar y componer un montón de canciones, y yo creo que eso fue algo que lo vivimos mucho en pandemia y que recién los resultados y las consecuencias las vamos a estar viviendo muchos años de aquí para adelante. Me parece que eran cuestiones que eran para hacer un disco conceptual en ese aspecto, ¿no? Y vos sabés que como la recepción del público desde el principio de esta gira del año pasado fue ya que tomando estas canciones como clásicos, ¿no? Porque ya son canciones que se incorporaron mucho al repertorio. Yo lo que te decía al principio de la nota, esa conexión que hubo con un montón de gente joven que se sintió muy identificada con esos personajes, me parece. Dice Flan, gente que puso un imán en su brújula, gente que gritan usando mayúscula, y la conectaríamos, ese Flan, temáticamente, con el montón de Frankensteins posmo que han surgido con la pandemia, gente obsesionada con las noticias, con todo lo que surge en internet. Expertos en... ¿cómo decía esa frase? Sales de un foro, expertos en nada de casi todo. ¿Cómo es eso? Ahí está, esta cultura que opina en un foro sin saber nada de casi todo, ¿no? Es un poco así. También parece el al revés, ¿no? opinar de casi todo sin saber nada. También se puede invertir. Pero sí, tiene todo. Hay muchas canciones que hablan de eso, de la cantidad de información en la que estamos sometidos. Habla mucho también de lo que hablamos en la canción de Rorschach, de las manchas, el estar también siempre presionados como personas por estar, por tener que ser, tomar partido de algo, digamos, partido de algo, el no poder decir, bueno, yo no tengo la suficiente información como para elegir el blanco y el negro, ¿no? Más en una actualidad donde los grises se están extinguiendo, ¿no? Yo creo que eso lo vivimos en todo aspecto. Voy desde lo político a lo deportivo, a lo social, a lo económico, a todo, digamos, ¿no? Entonces también esa parte de esa presión que se le pone, y muchísima presión también a la juventud, de tener que tomar partido, sobre todo cuando no tenés elementos de juicio para hacerlo, yo creo que está muy plasmado también en el disco, ¿no? Ese disco que tiene un momento muy bailable, que yo creo que habla sobre todo de Instagram, que es el Cinturón Gris, que si quieres la escuchamos a continuación, cuéntame. Sí, cómo no, como el Cinturón Gris quizás sea la canción, entre comillas, digamos, del disco en cuanto al arreglo musical, pero que también habla un poco de eso, ¿no? De un personaje que quiere llamar la atención, sintiéndose la soledad, como habíamos hablado en un poco de las motivaciones de este disco, pero que claro, ¿no? Encuentra un camino un poco retorcido de llamar la atención, que es llamar la atención por su aspecto físico. Sí, digamos, ponerse, ¿no? Cualquier cosa no en la cabeza. Exactamente. Que también lo retroalimenta en su propia depresión, digamos, ¿no? Así que bueno, lo dejamos con el Cinturón Gris. Venga. De repetir todo mañana. Y después de Cinturón Gris, bueno, se viene el concierto, se vienen todos los conciertos. Venga, los voy a volver a dar. Mira cómo voy. Voy con los apuntes del colegio. Madre mía del amor hermoso. Llevo aquí 3 hojas llenas de cosas y luego te estoy preguntando lo que me da la gana. Y me vuelvo loco para encontrar las fechas. Venga, las voy a decir sin sala. 14 de junio, Santiago de Compostela. 16, Mallorca. 18, Málaga. 20, Valencia. 21, Barcelona. 22, Madrid. 24, París. 25, Berlín. 26 de junio, Dublín. Y 27, Londres. El cuarteto de Nos presentando en Europa. Lámina 11. Este nuevo disco que hoy pues hemos tenido en Mis Rollos el Rock sobre Uruguay. Me pregunto yo, bueno, es un país, no es que sea pequeño, pero sí que está muy tiene muy poca densidad de población, ¿no? Y cada vez menos. Somos un país que tiene implosión demográfica, porque realmente cada censo que se hace nunca pasamos de los 3,5 millones de habitantes y va en decrecimiento, ¿no? La anécdota de acá siempre es que hay muchas más vacas que gente. Hay 20 millones de vacas y 3,5 millones de seres humanos, así que imagínate. O sea, pero un país divino, la verdad que nosotros que viajamos mucho y te digo continuamente, cuarteto, el 90% de los shows son fuera de Uruguay, no hemos cambiado nunca por nada el vivir acá en Montevideo, ¿no? Así que obviamente es un país muy, también muy tranquilo dentro de todo lo que es la realidad mundial, un país donde la gente es muy, muy hermosa, digamos, y bueno, también tenemos la familia acá, así que por ahora no lo hemos cambiado por nada de mudarnos a nuestro querido Uruguay. Venga, vamos a hacer una guía de viaje. ¿Qué ver y qué comer si vas a Montevideo? En plan de monumentos, citas ineludibles si viajas a Montevideo, a Uruguay. Y también, ¿qué? Háblame de la gastronomía. Bueno, para mí el mejor paseo de Montevideo, que es una ciudad que mira al mar, digamos, que es algo muy único, y que tiene toda una costanera, que aquí le llamamos Rambla, pero que no tiene nada que ver con las Ramblas de Cataluña, pero es toda una costanera que va por 20 kilómetros bordeando el Río de la Plata, el Oceánico, digamos, ahí, que es realmente un paseo muy, muy lindo. Yo lo recomiendo para hacerlo hasta caminando en bicicleta, eso, ¿no? Y después gastronómicamente, bueno, acá lo que pasa es que es la carne, ¿no? La carne, por más que esté mucha gente vegetariana escuchándome ahora, pero bueno, el producto de exportación y de plato típico de Uruguay es el asado y el que se llama el chivito canadiense, que es un chivito, un sándwich de lomo, de bife, con tomate, cebolla, lechuga, un poco hay que probarlo. Para el vegetariano lo puede hacer con una en lugar de lomo, con algo de lenteja, digamos, algo de eso que lo suplanta. Y 2 temas polémicos. ¿Cuántos mundiales tenéis? ¿4 o 2? ¿Por qué era decir? Son 4, ¿no? No es polémico. Es lo que es. O sea, solo había Juegos Olímpicos en el 24 y en el 28. Vamos a salir campeones y no había campeonato del mundo de fútbol. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues eso, 4 mundiales. ¿Y el mate de dónde es? ¿Argentino o uruguayo? Uruguayo y Gardel también, ¿no? Que es otra otra disyuntiva que hay con los hermanos argentinos de dónde nació Gardel, ¿no? Pero aquí el mate dicen que es uruguayo y Gardel nació acá en Uruguay también. Venga, va, pues ahí nos ponemos polémicos. Yo ya te he dicho qué ver, qué comer, qué escuchar. O sea, yo te puedo decir los artistas uruguayos que yo conozco, aparte del Cuarteto de Nos, archiconocido Jorge Drexler. Vinieron aquí a tocar a España Milongas Extremas y gracias a ellos conocí a Zitarrosa. Hace poquito descubrí a una de vuestras grandes inspiraciones en vuestros inicios, que es Leo Maslía. Sí. 4 pesos de propina, te lo estoy diciendo de memoria. La Vela Puerca, que es el grupo pues uruguayo que quizás más ha trascendido al público español. ¿Quién más hay? ¿Quién son los grupos más importantes de la historia de la música en Uruguay y de la actualidad? No te va a gustar también. No te va a gustar, sí, eso también los controlaba. De rock muy, muy, muy grande también. Y que junto con la Vela y con el Cuarteto somos las bandas que como que más salimos, digamos, de aquí de Uruguay, que por eso tenemos una proyección internacional más grande, ¿no? Pero Uruguay, hablando de fútbol, es muy rico, tanto en jugadores de fútbol como en músicos. Sí, eso también. Tenemos poca la población, la proporción de músicos y jugadores de fútbol que nace es increíble, ¿no? Y vos podés venir aquí a Montevideo, en donde está conoces el candombe, que es un poco esa mezcla de música afro con raíces también aquí de criollas de aquí de Uruguay. Es la música quizás que se siente más como banda de sonido local de Montevideo, sobre todo. Pero la cantidad de géneros, de gente joven que está haciendo rock, música electrónica, música de lo que se te ocurra, de plena, de cumbia, de todo, o de música urbana, es increíble. Y la calidad que hay, ¿no? Lo que tiene eso de limitante el mercado uruguayo es la población, justamente, ¿no? Vos no podés tocar más de dos o tres veces por año aquí en Uruguay, en lugares grandes, porque ya te vio todo el mundo, realmente. Sí, entonces, sí, a veces, uno lo que tiene es que salir para poder desarrollar la propuesta, ¿no? Bueno, un disco vuestro fue el disco de rock más vendido de la historia de Uruguay, en Otra Navidad en las Trincheras. Pues ahí en esa época pre-raro vendisteis un montón de discos, ¿no? Junto con un disco, bueno, capaz que lo conocés, de Jaime Ross, que también es un gran referente de la música. Apuntamos. Aquí, sobre todo urbana, ¿viste? Es un grande también. Igual que Rubén Rada, ¿viste? Que también fueron exponentes muy, muy altos de la música popular uruguaya. Y junto con un disco de Jaime es que está el disco de Navidad en la Trinchera de los 90 del cuarteto, dentro de los discos, cuando se vendían discos, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Se vendían discos físicos, el disco más vendido de la historia. Yo os pregunto, ¿vais a traer discos a Barcelona? Porque es una locura conseguir los discos del cuarteto aquí. O sea, tú has visto los precios, sobre todo los discos antiguos del cuarteto. Pero es que, o sea, el Habla tu Espejo mismo, o sea, es que te tienes que gastar un pastón, que es una locura aquí en España. No sé si llevaremos, quizás hay algunos de allí que puede, sobre todo Habla tu Espejo, que fue editado por Sony, quizás por Sony España los tenemos allí para llevar, es muy probable. Merchandising sí llevamos muchísimo, que la gente se lo devora, te digo, se nos agota siempre en el primer concierto, pero bueno, también lo llevamos. Y lo que te iba también a mencionar, además de los shows, que no solamente son 11, digamos, ¿no? También hacemos mucho hincapié en Jueves, que fue nuestro disco anterior, que llegamos a presentar en realidad en España, porque recién estaba por salir en 2019. Y llegó la pandemia. Obviamente un recorrido por las canciones emblemáticas de la banda desde Raro en adelante, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención, el logo del grupo. He leído por ahí que une tradición y modernidad. Cuéntame tú, ¿qué significa pues ese carnero, esa rata sentadas en una mesa que es como un misil con un 4 en medio? Cuéntame. Es el escudo heráldico ese del cuarteto, que sí, sí. Yo creo que resume un poco eso, ¿viste? El cuarteto tiene mucho de esa rata, que es el animal urbano, ¿no? Por excelencia, al que muchos le temen, otros le gusta, que medio como que socava los cimientos, digamos, entonces que tiene mucho de eso, o sea, esa parte de su versión de las letras del cuarteto, por un lado, y el otro, el carnero, digamos, que simboliza un poco lo que es quizás el interior de aquel de Uruguay, como te contaba, y un poco el folclore, ¿no? Esa mezcla de lo urbano con lo del campo, y esa mezcla de géneros que tiene y que brindan en un vaso de amistad, digamos. Bueno, penúltima canción que ponemos en esta entrevista en Mi Rollo es el Rock. Venga, la voy a elegir yo, quiero un momento calmado con un gran tema como es La Ciudad Sin Alma. Cuéntame tú. La Ciudad Sin Alma es una canción con la que cierra, justamente Lámina 11. No es casual que cierre el disco, porque la verdad que en La Ciudad Sin Alma se nos imaginaba que en esa ciudad ocurrían todas las situaciones y viven todos esos personajes que están presos en esa misma ciudad, y que trata un poco de los tiempos que corren ahora, ¿no? Una ciudad que tanto puede ser de cemento, con el tráfico, con la gente, con su paranoia caminando, como también una ciudad virtual, en la cual todos habitamos, pero no existimos como seres humanos propiamente dichos, ¿no? La habitamos mirando a una pantalla. La suena en Mi Rollo es el Rock, La Ciudad Sin Alma del cuarteto de Nos. Alma, el deseo está frío y la emoción congelada. En la ciudad sin alma solo hay caras extrañas y cenas recalentadas. En la ciudad sin alma el argumento y la razón se los tragó la estepa. En la ciudad sin alma no importa lo que pasa, lo que importa es que se sepa. Y es Este ambiente hostil es como un misil que explota y se hunde en mi humanidad. Triste como un árbol de Navidad brillando en abril. Quejas y lamentos, un bienestar violento. Lobos aullando a un cielo de cemento, gritando que está mal o bien. Es como estar en un infierno zen. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel. Entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. Algo renacerá en un mejor lugar. Nadie se va a construir sobre estos escombros. En la ciudad sin alma vale menos el contenido que el embalaje. En la ciudad sin alma se mata al mensajero sin leer el mensaje. En la ciudad sin alma buscan amor en casas abandonadas. En la ciudad sin alma la ley es solo un certamen de pulseadas. Todos jueces de la moralidad, quien no tiene un muerto en el placar. Calles que se cierran al escuchar a su propio ruido. Muros con espinas, flores sin aroma, manos tirando piedras desde las sombras. Qué difícil respirar en este ambiente denso sin Jimmy Jam. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel. Entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. Algo renacerá en un mejor lugar. Nada se va a construir sobre estos escombros. Solo destruir, solo destruir. Nada se va a construir sobre estos escombros. Solo destruir. Caen los sueños como fichas de dominó. Caen los sueños como fichas de dominó. Solo destruir, solo destruir. La esperanza duerme en un basural. Se va a construir sobre estos escombros. Solo destruir. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel. Entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. Madre mía, esto de la palmada es una locura. O sea, la gente cuando lo vea en YouTube se van a levantar en casa, que van a decir, pero ¿qué hace este tío tocando las palmas? Bueno, una cosa muy, muy española. El Cuarteto de Nos, que son un quinteto. Oye, circunstancias, ¿no? De empezaríais como cuarteto, pero sois cinco. Cuestiones de la matemática que no me voy a poner a discutir. Pero nacimos como cuarteto, como cuatro personas, digamos. Luego fuimos en algún momento incorporando a otros integrantes, digamos. Ahora, digamos, hace 14 años que estamos con la misma formación, siendo cinco, porque realmente necesitamos más músicos en escena para sostener un poco la musicalidad tan heterogénea que está teniendo la banda en el show en vivo, ¿no? Que es todo un viaje. El show en vivo, la verdad que está, la banda se ha sentido más cómoda. Yo siempre digo que somos una banda de cercanía, porque vamos, siempre tenemos continuamente shows en donde vamos no solamente a las ciudades más grandes, sino también a ciudades que son un poco más pequeñas, y la gente lo agradece mucho. Entonces, la verdad que vivimos prácticamente arriba de un escenario últimamente. ¿Cuántos conciertos puede hacer el cuarteto en un año? Diría que hemos llegado a hacer más de 70, 80 conciertos. Vaya, vaya, vaya. Pues este año 10 de ellos van a ser en Europa. Sí, la mayoría fuera de Uruguay, además, ¿no? Y todo entre medio, ¿no? Sí, sí, sí. Tocasteis mucho por vuestro país, pero ahora, bueno, vuestro hábitat es América, América entera. Luego de estas 10 fechas en Europa, venga, las vamos a poner por aquí en el vídeo, las vamos a poner aquí al lado. Bueno, las digo si quieres. Por último, recordamos a la gente: 14 de junio, Santiago de Compostela; 16, Mallorca; 18, Málaga; 20, Valencia; 21, Sala Razmataz de Barcelona; 22, Madrid; 24 de junio, París; 25, Berlín; 26, Dublín; y 27, Londres, el cuarteto de Nos presentando Lámina 11, su 17º disco, su cantante y guitarra circunstancial. También tenéis pues un bajista que es cantante circunstancial, o sea que la cosa sí se compensa. Roberto Musso nos lo ha presentado hoy en Mi Rollo Es el Rock. ¿Y con qué canción cerramos esta charla? Y bueno, ya que hablamos del hijo de Hernández, ¿te parece? ¿Está bien? Venga, va. Vamos a poner el hijo de Hernández así como gran clásico. Oye, digo yo, el año que viene, que se cumplen pues más o menos los 40 años oficiosos, porque el cuarteto empezasteis antes, sí, de la primera grabación, antes del 84. ¿Vais a recuperar para los shows temas pre-raro o qué? ¿Sabes qué es muy raro? Bah, hablando de raro, ¿viste? La palabra raro se empieza a repetir mucho en las entrevistas del cuarteto. Sí, sí, sí. Siempre, nunca hemos sido una banda, ¿viste? Como personas tampoco, que siempre que hemos tenido material o mirando hacia adelante, hemos preferido eso a más que festejar los 10 años, los 20 años, ¿no? No nos ha pasado hasta ahora. No digo que no llegue a pasar, pero nos entusiasma mucho más la idea de lo nuevo, la idea de la nostalgia de lo anterior, ¿no? Y si vos ves también, dentro de todo, al ser una banda también de tanta larga trayectoria, el tener un repertorio íntegro de un show que no tiene canciones de más allá de, como te decíamos, de 10, 12 años, la verdad que lo llevamos con mucho orgullo, ¿no? Porque es un repertorio muy fresco también. Y que creo yo también es un poco el secreto de cómo se sigue acercando gente, sí, sí, gente nueva y gente muy joven a la propuesta. Seguir vivos. Bueno, por ejemplo, aquí en España, Rosendo, cuando estaba en activo, pues tocaba muchas canciones de sus últimos discos y a su público nos mantenía enganchados de ese modo. Nos mantenía atentos a esos últimos álbums, aunque tuviera clásicos anteriores. Por ejemplo, de Lámina 11... Lo mismo criterio. De Lámina 11, ¿cuántas van en el setlist? Sí. ¿Cuántas van? ¿Cuántas? Estamos tocando, te diría que seis temas de los ocho, fíjate, ¿no? Es un gran porcentaje del disco. Además que estamos haciendo como seis canciones más de Jueves, que es el disco anterior del 2019, que no hemos tocado todavía en España, que la mayoría. El Hombre Sin Alas. Fíjate que es casi la mitad del repertorio, son todas canciones de los últimos 4 años, ¿no? El Hombre Sin Alas cae. El Hombre Sin Alas cae. Por favor. Es una muy emotiva canción. Por favor. Cuéntame, o sea, para interpretarla, ¿ves? Yo hay veces que no consigo aprenderme tus letras. El Hombre Sin Alas, ¿de qué va? Yo tampoco me atrevo. No te preocupes. No, mirá, ¿sabés que me queda mucho el chip en la cabeza? Soy muy, muy obsesivo. Como todo estudiante de ingeniería, ¿viste? Estructurado, muy rutinario. Cuando compongo las letras estoy mucho, mucho tiempo. No soy un compositor que me salga la inspiración y te haga una canción maravillosa en una noche o en una tarde. Mentira. Envidio sanamente a muchos colegas que lo pueden hacer, pero yo no puedo. Entonces, en todo ese trabajo que siempre tengo de las letras, me va quedando de a poquito la canción, viste, como impregnada en la cabeza. Bueno, son obras de orfebrería, ¿eh? O sea, yo os diría que escucharais al cuarteto de Nos y que también leyerais las letras a la vez y veréis cómo se las gasta el señor Roberto Musso, que no es el hijo de Hernández, pero vamos a poner esa canción. Nos vemos el próximo 21 de junio en Barcelona y nada, te mando desde aquí pues un abrazo. Ha sido Mis Rollos del Rock por primera vez vuestra casa, aunque habéis sonado aquí mucho, mucho antes de esta entrevista, y nada, pues para próximos discos aquí estoy. Qué bien, muchísimas gracias por un fuerte abrazo también, divina la entrevista, por estar acá. Me dieron ganas de estar ahí contigo en el estudio, pero bueno, por lo menos estamos aquí con la distancia, pero bastante cerca en la pantalla. Ahí, y tan... nada, un abrazo grande a toda la audiencia y esperemos poder vernos por allá dentro de muy poquito. Thank you.

Cardiff, el sheriff del bar, y además con tías buenas. Dicen que fumar es pecado y es mortal, y al infierno me condenan. Si eres coger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Humanidad de los que se dicen buenos.